y demás, bueno, pues algunas actuaciones puntuales pueden ser acometidas con los vecinos, como un taponamiento que puede haber habido de un arroyo como se ha dado, la protección del molino de Curro Valle. Esto se traslada también a los técnicos correspondientes y se ha llegado a un acuerdo de que para agilizar todo, los técnicos vienen, valoran el trabajo que quieras hacer y se autoriza, digamos, sin necesidad de tener que esperar ni del trámite burocrático, que siempre es largo o no tiene credibilidad cuando se hace una petición por parte de un vecino. El ingeniero iba a venir el viernes pasado, estuvo lloviendo y además cuando ellos están en una especie de alerta cuando llueve, sobre todo porque aquí no llovió mucho, pero en la zona de Jerez de Arcos sí, entonces quedan ellos un poco en reserva, porque también es verdad que tampoco hay muchos técnicos, solamente hay un técnico que lleva el seguimiento y dos guardas de río. Parece mentira, alguien dijo los otros días que hay muchos coroneles y pocos soldados. ¿Será que esta administración la tenemos concentrada en oficina y demás y no para hacer los trabajos de campo? Pero estamos satisfechos también porque todo esto, y cuando tú ves un informe que lo ha realizado y además coteja y también habla con compañeros de otras localidades o personas que tienen relación, pues siempre es mejorable. Por lo tanto, ahora mismo estamos en un documento que creo que va a ser un hito a la hora de la recuperación y regeneración de los ríos. Ya algunos informes o algunos manuales que ha hecho la Consejería de Medio Ambiente contempla hasta propuestas que nosotros hemos hecho o referencias que nosotros hemos hecho, cosa que no satisface, pero esta pensé, va a haber un antes y un después a la hora de los trabajos, cómo hay que hacer los trabajos de preservación y de actuaciones en el río. Luego, evidentemente, estamos con el tema que no se nos olvide, que el tema del trasvase, de la Comisión de Explotación del Trasvase, del Canon del Trasvase, todo ello que también lo estamos llevando a la hora de dar una solución. Así que ese informe, recordémoslo, se está terminando para presentarse ante la Consejería de Medio Ambiente y un poco, bueno, pues plasmar ahí por dónde opinan los vecinos que deben ir las actuaciones que se desarrollen próximamente en torno al río y para evitar más daños, además. Sí, con decirte también de que no se presenta el informe, pero parte de la documentación que se ha podido remitir o que está remitido, que son memorias de las actuaciones en algunos tramos, eso sí lo tiene ya la consejería. Es decir, que no es cumplir un requisito hacia la delegación, hacia la persona que toma las decisiones, como el delegado provincial. No es de que también a nivel técnico, con los dos ingenieros responsables, jefe de servicio y el jefe de río, que está ahora mismo teniendo la información para que las actuaciones se contemplen en los presupuestos para el año que viene o en las prioridades, lo que va a hacer contundente que ningún ayuntamiento, ninguna comunidad ni la diputación va a presentar sobre un río en concreto, el río de Ubrica, Arroyo Barrida, un informe tan extenso, con tantas referencias sobre lo que hay que hacer, y claro, todo eso va a favorecer que ellos justifiquen la actuación aquí por la información que tienen y también porque a los demás les va a decir que, bueno, ante esta información y ante la preocupación que tienen los vecinos del río de Ubrique en recuperar su río medioambientalmente y también lo que afecta a sus propiedades, bueno, pues va a ser determinante a la hora de estar en primer lugar a la hora de esto. Hay que decir que dentro de ese informe no solo se recoge lo que es el trasvase, la zona del trasvase hacia el pantano de los Hurones, sino que también habéis incluido bueno, pues un apartado en referencia a lo que es el río por el paso por nuestra localidad, ¿no? Porque lo hemos comentado en otras oportunidades, tú ya anticipabas aquí que habéis encontrado dentro de la investigación que, bueno, pues la que soléis profundizar sobre los temas que tratáis, os habéis encontrado con imágenes pertenecientes a la Red de Información Ambiental de Andalucía y en ese sentido, bueno, pues son fotos muy valiosas. Por ejemplo, para conocer por dónde, que todas las personas que tengan cierta edad pues lo sabrán, ¿no? Pero, hombre, aquí se recoge al milímetro exactamente por dónde iba el río, por ejemplo, en años como desde el 54, esas son las imágenes, desde el 54 hasta el 2011, son imágenes aéreas que se realizaron por encargo del gobierno español o de la Junta de Andalucía, e incluso, bueno, pues la primera corresponde a un avión del ejército norteamericano. Imágenes que van viendo la evolución del río y cómo se ha ido urbanizando y, por tanto, bueno, pues también metiéndonos en esa zona de policía de lo que es el río. Digo porque son documentos importantes sobre lo que se tenga que hacer para prevenir, por ejemplo, inundaciones, ¿no? Sí, el documento contempla un apartado que se inicia así con el que llamamos el histórico del río de Ubrique, donde con una escala que es la que nos permite, digamos, ver con nitidez y con detalle el río, en algunos, las que son digitales de los últimos años, hasta se podría haber tenido más detalle, pero entonces ya hubiéramos, digamos, hecho un informe tan extenso que hubiera sido casi imposible de manejar. Esto es una información que utilizan los técnicos de medio ambiente y de las distintas consejerías, obras públicas y demás, de la Junta, que nosotros a través de un técnico y de la autorización correspondiente lo aportamos a la hora que hemos considerado oportuno, pues que toda la cuenca del río Ubrique, incluyendo los distintos arroyos, en este informe se recoge lo que es desde Ubrique población, también toda la garganta de Barrida, el arroyo de Barrida y el río de Ubrique. Son una fotografía y una ortofoto que está destacado a escala 1:10.000, y entonces tú ves la evolución en el proyecto van pues una detrás de otra. Por lo tanto, el técnico no tiene que entrar en el ordenador, no tiene que bajarse, no tiene que perder tiempo, sino que puede ver en los distintos mapas las diferencias y la degradación que ha tenido el río en estos más de 50 años. Entonces se ve claramente cómo la vía pecuaria existía en los años 70, existía, que ya no existe, las construcciones que se han hecho en la zona de la Vega. También se ven en la garganta Barrida cuando se hicieron lo que eran los gaviones famosos, la zona del enriero está muy bien. Entonces lo que pretendemos, que nada ocurre casualmente, sino la actuación del hombre es la que está diferenciando, digamos, en el tiempo, pues los efectos de la riada, de las avenidas que se han producido aquí. Ahora mismo nos hemos centrado en estos tramos del río, hemos dejado fuera la parte urbana de Ubrique hasta el enriero, aunque esta información se recoge, porque entendemos que las actuaciones que se lleven aquí se tienen que recoger en un documento mucho más amplio, y yo considero que necesario e imprescindible, que es el Plan General de Ordenación Urbana de Ubrique, de manera que cualquier actuación que se vaya a hacer en el Ubrique, en el ensanchamiento de Ubrique, en las modificaciones que se tengan que hacer en la zona del enriadero, en el encauzamiento en la zona de la Vega, pues evidentemente los distintos intereses que puede haber, digamos, urbanísticos, medioambientales e industriales, bueno, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Por lo tanto, este apartado, digamos, nosotros hacemos una situación no de denuncia, sino de exposición de qué es lo que hay en esta zona, y en el resto de tramos sí entramos puntualmente, digamos, en estas modificaciones muy concretas que hay que hacer. En la de Ubrique, pues en su momento, dentro de la población y ante las inundaciones de los últimos años, con la referencia que tenemos que ha habido anteriormente, pues ve el plan este de emergencia de que se tiene que realizar para evitar inundaciones dentro de la población, la recogida de agua de los olivares. Entonces entendemos que eso es, y además no le debería competir ni siquiera la asociación de vecinos, pero ya que se está manejando información y la estamos recogiendo, bueno, pues si se plasma en otro documento que mañana se adjuntará a este, pues está claro que desde el ayuntamiento y también desde la Consejería de Medio Ambiente se va a actuar, digamos, con mayor exactitud, digamos, a la hora de las decisiones que tomen. Pero que esto es algo así como que empieza a trabajar, te ve que está recogiendo más información, que la tiene, y entonces te obliga, digamos, a presentar el mejor documento posible. Además, unir a esto el atractivo para cualquier curioso, y por eso ha sido publicado en internet, es que cualquier ciudadano de Ubrique puede entrar y puede ver cómo en el 54, cómo era Ubrique, que es el primer vuelo que se hace, que es el americano, luego cuando empiezan los satélites a tomar fotos, y uno va viendo, se va localizando su casa y cómo va creciendo. Por lo tanto, esa memoria urbanística o de crecimiento de Ubrique pues se plasma muy bien en este documento, a nivel, digamos, de exigir aquellas actuaciones necesarias, pero también a nivel de curiosidad de cualquier tipo de un vecino que, bueno, que quiera conocer cómo ha cambiado Ubrique en estos 50 años, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues las imágenes que pueden verlo en mediodía.org, el blog cultural, podemos decir, la sección cultural del blog de los callejones. Exacto. y la verdad es que son imágenes que sorprenden, ¿no? Como desde el año 56 al 60 y pocos, pues hay una extensión tremenda de lo que es el urbanismo en nuestra localidad, y pasa de lo que era, bueno, pues ahora mismo puede ser el casco antiguo y poco más esa parte del río, hacia lo que ya la zona de la Avenida España, toda esa parte, desde el 50 y tantos hacia acá, en pocos años, la margen, como se vio izquierda del río, lo otro ha sido todo nuevo desde los años 60, en lo que está construido. También es interesante, no se ve en esta parte, lo digo por el detalle, se podría haber hecho ampliado, digamos, en esta primera entrega que hacemos o que realizamos para mediodía, pero se perdería detalle. Entonces, lo que nos hemos comprometido a presentar otro, que es desde la zona de la Plaza de los Toros hasta la zona del Enriero, que entraría toda la parte nueva de San Francisco y demás, y luego un plano o también específico de la zona de la Vega, pues que coge parte de Mulera, que coge todo lo que está allí. Todo esto es lo que pretende, aparte de la información, y que cualquier vecino pueda saber, digamos, la evolución, es que mañana, como insisto, en el PGO, esta documentación se tiene que tener como una referencia, porque nada es casual. Nosotros día por un detalle sobre las inundaciones y también por el terremoto, bueno, pues que había riadas y sabía en sitios donde había habido inundaciones hace 30 años, bueno, se había construido hasta urbanización y hasta un hotel. El tema los otros días del terremoto, por ejemplo, que había en Lorca, se da el dato que es preocupante de que los efectos del terremoto se habían acentuado porque las captaciones de agua subterránea habían afectado tanto al acuífero que había quedado todo hueco. Yo creo que esa memoria o esa referencia a lo que ha pasado anteriormente nos puede servir mucho a la hora, digamos, que urbanísticamente sepamos cómo actuar, ¿no? No ocurre nada casual, es decir, siempre hay referencia o se puede encontrar documentación suficiente para ver que las propuestas que uno hace no están pensando simplemente para solucionar un problema puntual, sino simplemente pensando que en el futuro no se den ningún tipo de desgracia, ni personales ni medioambientales, ¿no? Hablando de este tema, del tema de las inundaciones, parece que, según nos informaban desde el ayuntamiento, el alcalde de Ubrique, ha sido uno de los temas que se abordaba en la última reunión que ha mantenido el alcalde de Ubrique con el delegado provincial de Medio Ambiente, este tema, o también el de algunos equipamientos. La verdad es que sobre estas cuestiones, además, Tamal en sí ya se ha puesto en contacto en muchas oportunidades, pero también con este propio delegado provincial para hablar sobre estos temas, ¿no? Inundaciones y también el tema, los temas de equipamientos, ¿eh? Bueno, la relación que tenemos a nivel técnico con la delegación provincial, tanto por la Asociación de Vecinos del Río de Ubrique como de Tamal, es casi constante, ¿no? Es más, tenemos la solicitud de Tamal y de la Asociación de Vecinos anterior a la del alcalde. Esta reunión se iba a celebrar en el bosque, que se pospone como antes he dicho, y entonces el alcalde, pues a través de otro escrito que manda hasta la delegación de gobierno, pues el delegado considera oportuno institucionalmente recibir al alcalde de Ubrique, que le presenta una serie de puntos a tratar. A nosotros eso nos parece muy bien. Lo que ya no nos parece tan bien es que el alcalde, que tiene escrito de nuestras asociaciones, en la que antes de esta reunión pues nos reunamos para que le traslade nuestras inquietudes y demás, pues el alcalde considera que no es necesario hablar con nuestra asociación y se presenta allí con un técnico. Estas cosas nos preocupan, porque nosotros no exigimos o no pedimos de que se hable con las asociaciones. Me parece que es un detalle, y además interesa al ayuntamiento a la hora de la información que le va a llevar y ese consenso que tiene que tener o esa información que le vamos a dar a los vecinos, seguramente su gestión como alcalde va a ser mucho mejor ante la delegación. El alcalde lleva casi 4 meses sin tener ningún tipo de contacto con nuestra asociación. También al alcalde le decimos que, evidentemente, si nos enteramos por los medios de comunicación de que, por ejemplo, el Consejo de la Salud, que por cierto no tiene reglamento y está en una situación irregular, convoca a todos los colectivos para cuando se reúne con un delegado, pues llevarle las inquietudes de los vecinos, bueno, en este caso se justifica más. Es más, nosotros lo que solicitamos es que el Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que no se reúne desde hace meses y además se quedó con un punto que todavía no se ha cumplido, es que son todos los vecinos, no solamente los colectivos que estemos interesados, es que nos reunamos, porque nosotros entendemos que en esta reunión, bueno, pues puede haber la Asociación de Vecinos, por ejemplo, de Coto Mulera, que puede, digamos, decir también por la preocupación que puede tener de las inundaciones allí. Todo esto, pues, cuando nosotros nos enteramos de la delegación provincial que se va a recibir al alcalde, bueno, pues evidentemente nos parece muy bien. No nos parece tan bien que no nos, o nos parece fatal que no se haya reunido con nosotros, pero nosotros estamos en la obligación que toda la información que le hemos mandado al alcalde de Ubrique, que no ha atendido, por cierto, ninguna, pues la tenga también el delegado. Entonces, dos días antes, el delegado tiene toda la información de las peticiones, es decir, lo que nosotros pensamos sobre el río, lo que queremos hacer sobre el río, sobre el plan de emergencia, sobre el plan de protección contra los incendios forestales y de emergencia local, y también todo lo que sobre los equipamientos que están en competencia de la delegación provincial. Sé que el alcalde llevó una batería de cosas, por cierto, poca documentación o ninguna, y bueno, todo quedó por parte de esta reunión en buenas intenciones, pero a nosotros nos ha defraudado muchísimo y creo que va a afectar a muchas de las decisiones que pueda tomar la delegación, porque lo puedo enumerar, pero allí se pasó superficialmente por todos los asuntos sin ningún tipo de compromiso, y lo que se le pide al ayuntamiento es que presente documentación, que es la que esta asociación se ha ofrecido, o ambas asociaciones se han ofrecido siempre a aportar al ayuntamiento de una manera desinteresada y gratuita. Entonces esperemos que el alcalde tenga bien a informarnos de lo de esta reunión, que no nos tengamos que enterar por fuera, y que puntualmente todos los problemas que están recogidos en la documentación que le hemos aportado, que son más de 9 folios, que no es un proyecto, bueno, podemos discutirlo para saber la opinión del ayuntamiento. Y es más, creemos que todo tiene que pasar por los consejos sectoriales, tanto el económico y social como el del medio ambiente, de manera que la aportación no sea solamente de algunos colectivos, sino que estén todos los colectivos y todas las empresas que quieran aportar algo en beneficio, digamos, del municipio de Ubrique, ¿no? Tamales es un colectivo que viene denunciando desde hace tiempo el hecho de que no estén abiertos al público de diferentes equipamientos de nuestra localidad, como puede ser el propio Ecomuseo, el campamento juvenil, el parque periurbano del trasvase, el centro de recepción de Ocuri, o bueno, pues el camping de Tabizna, entre otros principalmente. Además, Tamal es protagonista directo de equipamientos como el Ecomuseo y el campamento juvenil, porque es una de las partes que firmó en su momento el convenio con la Consejería de Medio Ambiente y con el Ayuntamiento de Ubrique. Sobre el tema del campamento juvenil, parece, ¿no?, que se está barajando la posibilidad de que se ponga en marcha a través de algún tipo de empresa que presente algún proyecto, incluso la posibilidad de que Tamal pueda presentar también como colectivo también algún proyecto. Sobre el campamento juvenil, en definitiva, lo que te iba a preguntar, ¿cuál es vuestra idea? ¿Qué creéis que se tiene que hacer desde vuestra perspectiva para que eso se ponga en marcha, para que haya una solución? Sin cambiar nada, desde que el proyecto hace 20 años se inició, estoy hablando 20 años, incumplimiento sistemático de todos los equipos de gobierno, la asociación, es decir, hemos encontrado unas prioridades, no recuperar nada nuevo, sino recordar todo lo que se ha solicitado anteriormente, que nos parece fundamental para la puesta en valor del campamento y del entorno del embalse de los Hurones a la hora de que sea viable el proyecto inicial. No es algo casual, esto hay una firma entre el Ayuntamiento de Ubrique en el año 2001 y la Consejería de Medio Ambiente, en el que hay una inversión en unos fondos europeos importantes, más de 1 millón de euros entre una cosa y otra, para una instalación que tiene que cumplir unos requisitos o una exigencia que está en los objetivos, como es de crear un establecimiento público, de servicio público, tanto medioambiental como turístico, como educativo. En su conjunto, esto no es simplemente que vaya alguien un fin de semana a pasar un día allí, en un sitio que está bien, mejor que un puente, o para un grupo de scout, ¿no? Esto es para crear una empresa de servicio que gestione. Esto llevaba una primera fase, que es lo que está construido mal, es decir, no, la instalación no tiene la homologación para dar servicios públicos, y una segunda fase, un terreno, la segunda, que ni siquiera se ha pedido por parte del ayuntamiento. Desde ese tiempo, y nosotros ya digamos, dentro de la viabilidad y del origen del proyecto, que era simplemente un campamento juvenil para que fuera gestionado por Tamal, esto ya no es un equipamiento que viene en el plan de uso público del Parque Natural de los Arcos Nocales y también de la Sierra de Grazalema, y nosotros estamos obligados desde hace 10 años, y así se recoge la documentación que le tiene el delegado y que también tiene el ayuntamiento, es que a nosotros nos preocupa ya el entorno. Nos damos cuenta en su momento que está allí Cerro Angulo y el Cerro del Colmenar, que son, por superficie, puede ser casi más de 40 campos de fútbol, unos terrenos que están ociosos, que tienen un riesgo de incendio, donde en eso vamos a proponer pues lo que es este poblado prehistórico, lo que es instalación del dolmen del Juncal, lo que es hacer un parque de aventura que vaya y unos senderos de manera que los ciervos se puedan ver en libertad, algo que complementa, digamos, y que puede justificarse para la viabilidad del campamento de este centro, digamos, de recursos culturales, naturales y sociales, que es el campamento juvenil Cerro Mulera. Esto no se ha hecho nada, pero no porque no lo hayamos insistido, sino simplemente porque la gestión desde el ayuntamiento no se ha hecho nada, sobre todo en los últimos 8 años y lo que es ahora. Hay otra preocupación, que es una constante de la asociación, que es la unión de carreteras. En el informe que estamos haciendo no se puede... las comunicaciones son imprescindibles, el aparcamiento para vehículos y demás, y de seguridad, pues tampoco. Nosotros estamos insistiendo en la unión de esas carreteras, de esos 100 y pico de metros que quedan de unión de dos carreteras, que vienen en todos los mapas, pero que ahí no viene. Luego, seguridad en el embalse, zona cepa, es atractiva. Comenté aquí que ya el plan de demarcación de Cuenca ya se ha hecho del Guadalete. Hay algunas actividades que no se pueden hacer de una manera lúdica, sino que hay que justificarla como medioambientalmente. Entonces hay que poner un plan de prevención a la hora de proteger a la fauna del lugar. Entonces todo esto es muy complejo. Nosotros, ante ver esta complejidad, consideramos que tiene que haber un documento que el ayuntamiento, y así la última reunión que tuvimos con el alcalde, se plasmó en un informe de viabilidad y de análisis de cuál es la situación de este y otros equipamientos. Y bueno, esto se cayó porque no ha venido en los presupuestos. Nosotros consideramos que es necesario un informe de viabilidad de ello antes de cualquier decisión que se tome en el lugar. Nosotros, como asociación, que tenemos un compromiso de seguir, pues a la Junta ya le hemos mandado cierta documentación, vamos a ampliar y hay... lo que entendemos que no es que no colaboramos, nos ofrecemos al ayuntamiento en cualquier circunstancia. No tenemos una voluntad de gestionar directamente porque no tenemos ni ánimo de lucro ni somos una empresa. Lo que sí queremos es que todas las inversiones públicas y los objetivos, bueno, pues tengan, digamos, esa justificación a la hora de hacerse. ¿Qué piensa hacer el ayuntamiento? Pues no tengo ni idea. Lo que sí es cierto que las personas que han ido al delegado han demostrado hasta ahora, bajo mi punto de vista, la incapacidad para darle una solución al problema. Yo no voy a olvidar que en 8 años anteriores el actual alcalde ha estado en los equipos anteriores y que el técnico que va es el técnico que ha estado también en este periodo. Nosotros consideramos que este tiene que abrir un debate importante en los consejos sectoriales, que cada uno aporte la documentación para que las inversiones se puedan venir, que los fondos europeos se puedan justificar y estar con la documentación suficiente, de manera que desde la Junta de Andalucía y desde el Estado no se tenga ni el más mínimo inconveniente de saber que la viabilidad de los proyectos está ahí y que depende, digamos, de una serie de actuaciones necesarias. Podría entrar en detalle de cómo se encuentra el campamento juvenil, por ejemplo, de que hay muros que están medio reventados, que si hay un niño y o 5 niños en un sitio por la misma presión puede haber y destrozar y caer sobre algo, que los edificios en sí no están homologados para ningún tipo de actividad, que cada uno asuma luego la responsabilidad en caso de accidente. Nosotros estamos no solamente en la viabilidad del proyecto, sino en la seguridad tanto de las personas como del medio ambiente. Esto por decirte este tema. Lo del parque preurbano no tenemos nada firmado, aunque fuimos lo que en su momento, como taller de medio ambiente, es allí. El alcalde dice aquí que, bueno, que quiere llevar una familia allí en el parque preurbano. Nosotros hemos hecho 4 propuestas muy concretas y que no vamos a gestionar ninguna nosotros, es decir, no la tenemos que gestionar como colectivo. Otra cosa es que colaboremos en las comisiones, los órganos que se constituyen desde el ayuntamiento. Nosotros, los huertos sociales, nos parece que son 200 huertos sociales, uno en alquiler y otros sociales, una zona recreativa que tenga el equipamiento necesario para durante los 12 meses del año tener actividad, un centro hípico, escuela, de manera que sirva perfectamente a la hora de que todos los que tienen caballos puedan, digamos, hasta organizarse y crear una cooperativa de manera de ciertas actividades. Tú vas al parque preurbano y te encuentras 5 o 6 caballos sueltos allí atados, comiendo. Bueno, pues en vez de estar así, que estén organizados con sus voces y demás y que se organicen. Luego una zona de bosque, que empezamos que puede ser un bosque autóctono restaurado. Bueno, estas cosas son propuestas. No se puede ir al parque preurbano y decírtemelo después de haber incumplido durante 3 años o durante 3 periodos, 4 años, el pliego de condiciones de la consejería. Es decir, que tenemos que tomar las cosas en serio, con documentación, no solamente diciendo que vamos y así. Y luego, pues recordar otro. Dice o habla o, en esta reunión del Ecomuseo de la Vida Rural. Lo hemos dicho aquí 10 veces. Ahora se está hablando, no tiene que hablarse nada. Eso viene recogido en el Plan de Uso Público de la Sierra de Grazalema. Este ayuntamiento tiene un proyecto hecho por Enmasa para la modificación del edificio desde hace más de 5 años, que simplemente hay que modificarlo por una cantidad ridícula, y que hay un contenido expositivo que está a la espera de que el ayuntamiento termine las obras, que se pueda poner para ver cómo se va a financiar por la Delegación del Medio Ambiente. Mientras no se haga, la Delegación tiene las manos libres y gastándose el dinero en otro sitio, que seguramente están presentadas bien las cosas. Y luego hay un convenio firmado con nosotros, muy generoso por nosotros, donde aportamos casi todo la información, fotográfico y datos para el contenido expositivo, que no vamos a cobrar nunca nada, sino simplemente lo vamos a aportar con unas condiciones que sea el uso que se le vaya. Entonces, todas estas cosas te hacen ver de que estamos otra vez lo mismo de siempre. Es decir, se habla que se van a hacer y luego buscaremos justificaciones para que las cosas no se hagan. Nosotros vamos a seguir como asociación, tanto Tamal como en el tema del río, para darle solución. Por ejemplo, una de las prioridades que tiene la Asociación del Río Brique no solamente son estas actuaciones de recuperación y regeneración del río por los daños ocasionados desde el trasvase de hace 2 años. No, estamos muy preocupados de que el trasvase no haga más daño en la vida, que haya los puntos de referencia para que las inundaciones no ocurran o que haya un sistema de alerta. Pero no solamente eso, sino si hay un canon que se está cobrando, queremos que una parte de ese canon pueda venir a la recuperación, regeneración y la puesta en valor de ese recurso medioambiental turístico en el río. No es para que esos 800.000 euros que todos los años se reciben y que no se gastan quizás en el río más afectado. Pues exigimos eso. Lo mismo que dijéramos en su momento, que si el embalse de Urones está reportando al ayuntamiento 130.000 euros por un canon, un IBI especial que hay, bueno, que quizá alguna infraestructura que haya que hacerse en el puente, como la pasarela o un puente para que pasen los vecinos de caminos cortados, bueno, puede hacer también este dinero que el ayuntamiento colabore en las subvenciones que se consideren. Entonces, lo que estamos es desilusionados, indignados en cosas que el ayuntamiento tiene la oportunidad, yo diría la obligación, de tener toda esta documentación para que cuando vaya ante una delegación o ante los proyectos que quiera presentar o ante los distintos empresarios o empresas que se quieran instalar en estos sitios, que tenga el máximo para no fracasar en ello, para enriquecerse con lo que le podemos aportar, que no hay otro interés más que seguir colaborando en la puesta en valor de todas estas inversiones públicas que durante los últimos 12 años se han hecho y que está ahora mismo todo abandonado con una gran pena por parte de las personas que hemos estado detrás de estos proyectos, ¿no? Pues nos vamos a quedar aquí 12:33, vamos sin tiempo, pero bueno, pues quería conocer también la opinión de Tamal en torno a esos proyectos como el Ecomuseo, el campamento juvenil y además de otros equipamientos sobre los que Tamal, bueno, pues viene analizando su situación y realizando propuestas, como hemos conocido aquí durante los últimos años. Nos vamos a quedar aquí, Pepe. No sé si hay algo más que añadir. No, otro día hablaremos de la calzada, de Ocuri y de actuaciones que entendemos entrar en profundidad. Quizás exponerlo haciendo de una manera tan genérica, bueno, pues no se puede comprender ni la naturaleza ni los objetivos de equipamiento de esta infraestructura tan necesaria para el futuro de Ubrique. Insisto, me gustaría de que algo que estoy pidiendo, algo que el ayuntamiento contempla, digamos, dentro de su reglamento, es los consejos sectoriales ya, que no solamente vayan en los colectivos que puedan estar, digamos, siempre dando la lata, sino cualquier ciudadano tiene derecho ahí a través de su colectivo y como son públicos escuchando. Yo creo que es una buena fórmula de implicación de todos los intereses del pueblo, incluyendo el institucional, con el de todos los ciudadanos de Ubrique. Esa será la mejor fórmula de sacar de la situación donde estemos actualmente, ¿no? Pues la sede de Tamal, que por cierto acogió, lo comentamos aquí, una asamblea, una reunión por parte de los vecinos de la calzada, y estaremos atentos en próximos días un poco a los resultados, cómo va la constitución de ese colectivo, y lo comentaremos junto a Pepe Arroyo y por supuesto junto a los propios portavoces o integrantes de ese colectivo. 12:34, dicho, Pepe Arroyo, coordinador de Tamal y portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Brique. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.